desconfianza a la democracia, ¿no? Eso es grave. Desconfianza en estas elecciones. Por eso es una campaña política para estar en vigencia. Eso es lo que se busca acá. Y no va a haber tal cosa, no. La gente ya no es como antes, ¿no? No se hace engañar, ¿no? Ya es otra gente que hemos trabajado más de 20 años en la vida democrática, ¿no? No podemos hablar hace 20 años, ¿no?, que hacía que había fraude. Ahora no. A ver, la ciudadanía o los funcionarios públicos tienen derecho de percibir o tener un bono. Esto no es primera vez que se inventa el gobierno. Año pasado se ha dado a los funcionarios públicos, ¿no? Eso no es, pues, engañar o influir en la votación. ¿No es prebendalismo? No, de ninguna manera, ¿no? Yo creo que Doria Medina piensa en este sentido. Yo recuerdo en Achecachí, ¿no? Nosotros llamamos al concejal de la Unidad Nacional Azúcar, ¿no? Uh-huh. Y él es consciente de lo que es azúcar. ¿Por qué llamamos azúcar? En día de las elecciones, vísperas de las elecciones, sale a las comunidades a distribuir azúcar a las comunidades, ¿no? Piensa Doria Medina en las mismas condiciones, ¿no?, que era antes el MIR, ¿no? Y podemos llamar a ese compañero que es exconcejal ahora, ¿no? Uh-huh. Azúcar llama. Y todo Achecachi sabe que es azúcar. Y toda la gente sabe que Unidad Nacional distribuye azúcar. Y por eso piensa también de que 1,000 bolivianos o menos de 1,000 bolivianos podía influir en las elecciones, ¿no? No, nada, absolutamente nada que ver. Ni siquiera se está pagándose, ¿no?, y esta situación. Otro es que tiene un problema Doria Medina en el sentido de que colonialismo y otro problema de patriarcal, ¿no? Ahí están mujeres. La mujer yo veo que es más recta, más, podemos decir, consciente, tiene un principio, ¿no?, de que podría llegar algún momento a ser autoridad judicial o en las instituciones van a llegar, ¿no? Tiene miedo a la mujer, ¿no? Otro es que el machismo, de que no asuma a la mujer. Y también como empresario ve de que un indígena, por lo menos unos 3 indígenas que suba ahí, ¿no?, tiene miedo. ¿Cómo es posible que un indio va a subir ser autoridad máxima del órgano judicial, el Tribunal Constitucional? Ese es el fondo, ¿no? Otro es el miedo a la justicia también por su pasado. Uh-huh. ¿Quién era, pues, Doria Medina, ¿no?, en su momento cuando era ministro, la enajenación de los recursos del Estado, ¿no?, la venta de algunas empresas del Estado estratégicas, ¿no?, como tal, la conciencia, el pueblo mismo que estén hasta último momento, se quedan, ¿no?, las autoridades, juntas vecinales, mucha gente se ve a ver el escrutinio, ¿no?, el conteo de votos, se queda hasta el último, el cierre, lo ven la gente. No es que se cierran, oculten y cambian. Uh-huh. ¿Cómo van a cambiar las papeletas? Antes ocurría esto, no, ahora, no veo esa posibilidad que podía ocurrir. Yo también invito también que vayan dirigentes, juntas vecinales, gremiales, no sé, o en las comunidades, las autoridades, que vayan a ver, ¿no?, que vayan a controlar su voto, ¿no? Entonces, protegemos a la ciudadanía. No, induyamos que va a haber fraude. No, eso es otro, no sé, ¿no?, ¿qué busca con eso? No, yo no entiendo a qué se quiere llegar a esta historia.